Nataraya, el tema que acabamos de escuchar, interpretado por Vientos del Sur, producido en Estudios CIA, dueño y director Gabriel Acosta, Centro Integral de Artes Estudios en Bogotá. Om Namah Shivaya, amigos, bienvenidos. La luz que me habita saluda a los seres que la luz de los seres que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes en metropolicaradio.com, conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Happy birthday to you para metropolica.com. Hoy pues se celebra, empezamos a celebrar porque fue el 16 de octubre de hace 11 años, la primera voz salió a las 8 p.m. Entonces, feliz cumpleaños, metropolica.com. Este es un programa producido por Paz, prensa Azran Chivaísta. Nos escuchan a través de metropolicaradio.com, cumpleañera el día de hoy. Director General Miguel Antonio Rico López, en el máster Mauricio Ríos. Conducido por Purnan Giri, Patricia Rodríguez. Bienvenido, maestro. Hola, queridos amigos de Latinoamérica y de todo el mundo. Emisora online en español. Felicitamos a Miguel Rico por su grandiosa labor. Hoy, hace 11 años, estábamos empezando. Estaba allí nuestro querido amigo Miguel, director, iniciando los primeros pasitos para que esta tan importante emisora online fuera saliendo poco a poco al aire. Nosotros estamos muy felices de participar en esta importante emisora, metropolicaradio.com, como prensa arranchivaísta, PAS. Ahí estamos trabajando con el Ashram Chivaísta, con el Jai Baba Yor Privale Kijay y todos los amigos que nos escuchan. El tema central para hoy es los hijos de luz, los hijos de luz. Vamos a ir desarrollando el tema, espero que les guste. Y entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, vamos a estar pendientes del chat. Ahí donde sale la burbujita, en la parte derecha abajo, ahí pueden hacer sus preguntas. Las personas que participen en el chat y hablen algo sobre metropolicaradio.com van a ser acreedores de unos premios que se van a ir dando en el transcurso de este mes. Ante rifas que se harán. Entonces, también daremos información sobre nuestra querida emisora, metropolicaradio.com, a lo largo del mes, para que ustedes tengan la posibilidad de participar y ganar estos premios de los que habla el maestro bajo rifas que se irán haciendo. Entonces, pues, queremos también comentarles que se han abierto otros programas, uno en especial que se llama Vericuetos, que son músicas raras, es un programa presentado desde España. Y hay otro programa que se llama Melómanos, que este es un programa con diferentes tendencias musicales, entonces los invitamos para que ustedes puedan escucharlos. Ya les estaremos contando también los horarios, horarios y días en los que estos programas están al aire. Como dice el maestro, entonces hoy nuestro tema central, los hijos de luz. Y bueno, maestro, ¿quién es un hijo de luz? Bueno, la palabra luz es un símbolo. Es un símbolo de sabiduría, un símbolo de espiritualidad. Es aquello que ilumina en medio de la noche, de la ignorancia. Es aquello que en un momento dado trae bendición para el planeta y para toda la humanidad. Es para nosotros un gusto poder hablar de esa luz. La luz de ese conocimiento profundo, de esa verdad esencial que hace que toda la humanidad esté mejor. Vamos a estar hablando entonces de los diferentes tipos de luz que hay. Gracias, maestro. ¿Cuántos tipos de ellos hay? Bueno, vamos a estar hablando de hijos biológicos, es decir, hijos de un padre y una madre. Vamos a estar hablando también de hijos como proyectos que tenemos. Vamos a estar hablando de los hijos espirituales, es decir, los que son iniciados por los maestros espirituales. Hay muchos tipos de hijos, es todo lo que tiene un proceso de creatividad. El famoso Brahma, Brahmadeva, es el gran creador del universo y él nos enseña a través de la sabiduría védica a generar procesos de creatividad. Un hijo puede ser un libro, un hijo puede ser una canción, un hijo puede ser un poema. Vamos a estar hablando de los diferentes tipos de hijos de luz. Todos ustedes pueden estar participando también, creando hijos de luz para la humanidad, para este planeta que tanto lo necesita en esta era de Acuario. Gracias, maestro. ¿Cómo hacer para tener un hijo biológico de luz? Bueno, lo que más se necesita es prepararse. Un hijo de luz biológico es un hijo de amor, es un hijo querido, es un hijo que una pareja desea tener. No es un hijo de una borrachera, no es un hijo de una rumba, no es un hijo de un descuido. Es un hijo que viene a traer bendiciones a la humanidad, a ser alguien aportante, ya sea en la ciencia, ya sea en lo espiritual, ya sea en temas profesionales, en temas académicos. Son seres que vienen a hacer un gran aporte a todo el planeta Tierra. Lo que se piensa al principio es prepararse. Entonces, lo que recomendamos nosotros como yoguis es que los papitos que están recién casados, ellos empiecen a tener una dieta especial. Una dieta vegetariana es la mejor para tener hijos de luz. Cuando tenemos una dieta carnívora, los hijos que nacen son asuras. Cuando se tiene una preparación para un hijo de luz, los papitos deben tener una alimentación sádvica. La alimentación sádvica es la alimentación basada en legumbres, en verduras, en frutas, en cereales integrales, en proteína vegetal, en lácteos, pero tienen que ser lácteos de origen de vaquitas que están bien cuidadas, que no les dan hormonas, que no les dan ningún tipo de como químicos y tratan muy bien a sus terneritos y a las vaquitas, como se hace en los ashram, cuando se tienen vaquitas, así como Krishna que cuidaba sus vaquitas. En realidad, en muchos lugares del mundo se cuidan muy bien a estos hermanos, las vaquitas y a estas madres, las vaquitas. Es importante entonces también hacer prácticas especializadas como meditación, como yoga, para que los papitos se vayan preparando para que ese óvulo y ese espermatozoide se invoquen en el momento apropiado para traer esa gran bendición que se necesita para toda la humanidad. Entonces, ya sabes, tener un hijo de luz implica una muy buena preparación. Primero que todo, que haya amor. Necesitamos que haya mucho amor para que sean hijos de amor, no de pasión, no de lujuria, no hijos de violaciones, no hijos a las malas, no hijos por descuidos, hijos bien preparados. Thank you. se celebran algunos rituales para llevar a cabo el advenimiento de estos niños de luz? Sí, tenemos varios rituales. El primero se llama el Grihastra Samskara, que es un matrimonio védico. Este matrimonio védico es especial. Se hace un ritual de fuego, las familias están de acuerdo, están los brahmanas, el guru da la bendición. En este ritual se hace ofrendas especiales al fuego, especialmente de muchos cereales, que son valiosos para agradecer a la divinidad e invocar esos seres de luz para que vengan seres dévicos, para que vengan seres iluminados, seres santos, personas importantes para hacer que este planeta vibre mejor. Seres de luz como Jesucristo, como Buda, como Krishna, como Shankarachaya, como Mahoma. Hay muchos seres de luz que vienen preparados por la divinidad para cumplir una misión. Y esos papitos son personas especiales que han tenido matrimonios védicos o de otras tradiciones. Por lo general son hijos de la magia sexual. La magia sexual implica un semen especializado puro, un óvulo puro, para que de esa manera podamos nosotros hacer que nazca este ser hermoso de luz, que vengan seres amorosos, seres bondadosos, seres responsables, cumplidores de los deberes, seres intelectuales, inteligentes, espirituales. También cuando el niño nace, también se ha de hacer un bautismo especial para ofrendar ese ser, ese niño, a la divinidad, para que tenga el cuidado de todos esos ángeles, de esos devas, del guru, de toda la congregación, sabiendo toda la congregación que han nacido del amor de un matrimonio védico o un matrimonio basado en rituales sagrados. Son seres muy especiales. Queremos todos tener hijos de luz. Tú tienes que prepararte muy bien para hacerlo. No se puede de un día para otro. Se necesita, bueno, mucho tiempo. Por ejemplo, los brahmacharis allá en India se preparan durante casi 20 años de su soltería para el matrimonio. Cosa que cuando llegan al matrimonio ellos están ya en un proceso de autocontrol. No están manejando mal su sexualidad, no están teniendo locuras con su sexualidad, no se están masturbando, no están teniendo promiscuidad. Son seres que se están preparando en los templos al lado de los gurús para tener una pareja linda. Las Shakti, las mujeres también hacen lo mismo en sus hogares, al lado de otras sacerdotisas, para que cuando llegue el momento del matrimonio, haya ese momento mágico de engendrar a través de la magia sexual, del Tantra Yoga, del Sagrado Maituna, y así puedan llegar esos hermosos seres de luz para nuestras vidas. Y esos niños van a seguir teniendo rituales, como el ritual de la adolescencia, el ritual del cordón brahmánico. Se van preparando para cumplir su misión al lado del guru, al lado de la congregación. Gracias, maestro, así es. ¿Cómo se preparan los padres? Bueno, los papitos, primero que todo, deben consumir mucho arroz con leche y muchos cereales. Se consume mucha cebada, los granos son importantes. Esos alimentos deben ser ofrecidos con mantras que se convierta en prashadan, se llama. Como Om Shiva Prashadan Kijay, este tipo de alimentos los preparan los brahmanas. La misma pareja lo puede estar preparando si ya están viviendo juntos. Cuando están preparando los alimentos van cantando mantras especiales como Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Luego cogen esos alimentos y los ofrendan en el altarcito, en el templo que tengan en su casa. Y entonces lo que hacemos ahí es que el alimento se convierte en algo bendito, y al comerlo la pareja va generando procesos de sanación, de purificación, una buena nutrición. Y eso hace que estos seres que van a nacer traigan toda esa energía sálvica. La energía sálvica significa energía de santidad, de luz, de bondad. En los rituales de la casa se hacen todos los días los puyaris, se ofrece el incienso, velitas, flores, se leen los Vedas, se hacen cánticos de mantras. Todos los días, no es una vez al mes, todos los días se van preparando, por lo menos un año. Si pueden tener más tiempo, 2, 3 años, mucho mejor, 7 años, mejor. Pero con un añito, ya después de que han sido brahmacharis tanto tiempo, es decir, tienen una soltería larga y por lo general son personas castas. Seguramente muchos llegan vírgenes a ese matrimonio para poder vivir esa experiencia bonita de entregar el amor para que nazca este ser de luz. Muy bien, de todos modos, en el momento en que se va a engendrar, se busca una fecha astrológica propicia donde haya una nakshatra, una estrella que sea favorable. Buscan un astrólogo para que les dé esa fecha especial. La mamita pues ya sabe cuáles son sus momentos de ovulación para quedar fértil. El esposo, al tener una larga castidad, la energía seminal es una energía fuerte, con espermatozoides vivos, sanos, vitales. Porque si un hombre está derramando su energía sexual todo el tiempo, un día, otro día, 5 veces al día, sus espermatozoides se vuelven débiles. Y cuando van a engendrar un hijo, no va a salir un hijo de luz. Va a salir un hijo débil, con tendencias pasionales, lujuriosas, que no es lo que quiere ser un ser de luz. Un ser de luz es un ser que nace con tendencias de autocontrol sexual muy fuertes, con procesos de purificación mental. Un personaje que es sano y vital para poder cumplir esa misión que se necesita. Gracias, maestro. Debe recibir una educación en especial, me imagino. ¿Cómo sería esa educación? Sí, tiene razón. Hay que educarlos muy bien. Ahorita, realmente, para esta era de Acuario, que dice que se empezó después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros pasos fue lo de la Organización de las Naciones Unidas y pues que se acabó esa guerra tan terrible que hubo en todo el planeta. Y luego entró fuertemente astrológicamente en el año 1962. Se dice que han nacido muchos niños de luz ahora. Cuando tú miras a estos niños que empiezan a ser vegetarianos desde chiquitos, no quieren que los papás les den carne porque dicen, yo no quiero matar a los animales, yo amo a los animales, no me los quiero comer. Y empiezan a hacer preguntas muy especiales sobre el planeta. Dicen ellos, como, ¿por qué la guerra? ¿Por qué tanta maldad? Ok, los papás de estos hijos de luz deben educarlos bien. Educarlos en los Vedas, educarlos en las ciencias sociales y exactas, que aprendan a cuidar su cuerpo, que aprendan a hacer ejercicio, que tengan una vida sálvica. Entonces, en general, estos niños no van a querer tomar alcohol ni emborracharse como las antiguas generaciones, que eran generaciones degradadas, degeneradas, con violencia y todo por el alcohol, y también con una sexualidad demasiado animalesca. Estos niños van a querer pues tener cualidades artísticas, entonces hay que educarlos en el arte. A muchos les va a gustar cantar, pintar, los temas artísticos que hacen que los seres humanos sean diferentes a los animales. También es importante pues la educación al lado del gurú. El gurú es el maestro espiritual que tiene la opción de descubrir a través de su tercer ojo las cualidades que tiene este niño. Entonces los gurús que tienen como esa capacidad clarividente van a irlos educando por el camino apropiado. También se busca la ayuda de astrólogos yotish o astrólogos en general que sean también espirituales. No un astrólogo cualquiera que hace su carta astral es por dinero, pero cuando tú miras su vida son borrachos, son carnívoros, son personas que no siguen una vida espiritual. No, se dice que debe ser un astrólogo espiritual, que sea también sádvico. Y así sus estudios astrológicos van a ser exactos, usando la intuición perfectamente. Allí entonces empezamos a ver si ese niño va a ser un médico, por ejemplo, un sanador, o va a ser un profeta, va a ayudar a las personas a saber sobre el futuro, o va a ser un sacerdote verdadero, no solo ritualista y solo dogmático, sino un verdadero sacerdote de cualquier religión, y va a ser una persona santa, y se le empieza a mirar si va a ser un gran artista y a través del arte llevar un mensaje, o quizás sea un buen agricultor, como los que necesitamos ahora, para que cultiven productos orgánicos, biológicos, sin insecticidas, fungicidas, sin nada de químicos. Quizás sea una persona que ame a la ecología, a la naturaleza, y venga a sembrar árboles y a no seguir destruyendo este planeta y poder salvar el planeta de todo esto que estamos viviendo ahora, de la destrucción masiva de selvas, de animales, y el mismo planeta está corriendo peligro de desaparecer por el sobrecalentamiento global y la gran cantidad de gases de invernadero que tenemos. Entonces, como te das cuenta, son niños que vienen a ser educados de una forma especial. Muchos van a ser científicos, inventores, para poder traer esas invenciones que necesitamos aquí en el planeta, ya no seguir usando los combustibles fósiles que están destruyendo tanto nuestro planeta, sino empezar a generar otro tipo de tecnologías alternativas, como por ejemplo los paneles solares, la energía solar, o otro tipo de energías que hay. Ellos también van a ayudar cuando haya la expansión de la ciencia hacia los viajes interplanetarios y poder salvar este hermoso planeta. Los hijos de luz iniciados por el gurú, ¿quiénes son? Iniciados por el gurú, pues, sí, ¿quiénes son? Muy bien. Hay otros niños que, o adultos también, que no han nacido de familias santas y puras. Son seres que vienen de familias comunes y corrientes, pero que tienen un proceso en vidas anteriores de querer avanzar espiritualmente. Entonces, los gurús van buscando esos seres en todo el planeta y quieren guiarlos, educarlos. Quizás los pueden educar para que sean buenos padres y puedan tener hijos de luz. Los pueden educar también para ser brahmanas, sacerdotes. Pueden iniciarlos para que sean yogis, grandes maestros de yoga, instructores de yoga. Pueden iniciarlos también como sannyasis. Los sannyasis son ciertos renunciantes que son importantes para la humanidad. Entonces podemos decir que hay otras personas que han nacido de familias carnívoras, han nacido de familias donde los papás eran de malos hábitos y costumbres, alcohólicos quizás. Pero por alguna razón en vidas anteriores ya ellos habían tenido un encuentro con el yoga, con las ciencias esotéricas, con la metafísica, con el conocimiento hermético, el conocimiento gnóstico, con el conocimiento védico. Y aunque no son seres de luz de nacimiento como los que estábamos hablando antes, biológicos, sí son personas que tienen tendencia a ser mejores seres humanos, a querer mejorar, dejar sus vicios, sus adicciones, dejar a un lado sus malos hábitos y costumbres, y tienen capacidades intelectuales para entender los grandes misterios, como el misterio de cómo lograr el samadhi, cómo alcanzar el nirvana, cómo lograr la iluminación. Entonces, estos son otros hijos de luz, los hijos de luz que son iniciados por un guru. El guru lo que hace él es hacer un ritual védico. Bueno, hay diferentes tipos de rituales para ser iniciados. El guru los identifica como seres que quieren cambiar, mejorar, que están preparados, su aura es brillante, tienen la posibilidad de abrir su tercer ojo. El guru los identifica. No es el individuo el que identifica al guru. El guru es el que identifica a los devotos y les da la bendición de ser iniciados. En ese momento entonces ellos empiezan como un trabajo en favor de la humanidad. ¿Cómo se? Los hijos tales como libros, negocios. Bueno, ¿cuál es la misión de ellos entonces, maestro? Bueno, la misión de estos seres, de los iniciados por el guru, es ayudar a los pobres, a los desamparados, a las viudas, a las madres cabezas de familia, ayudar, por ejemplo, a los ancianitos, a los huérfanos, ayudar a los animalitos, a las planticas. Ellos también tienen la opción de ayudar a la humanidad a tener una mejor salud, a tener más progreso, tanto material como espiritual, como intelectual. Entonces, tienen una gran misión de ir haciendo que la vibración del planeta cambie. Y aunque tal vez no sean santos y no hayan logrado esa cristificación, están en un proceso, en un trabajo, enseñando la devoción, enseñando las cosas que saben a los demás, haciendo que este planeta sea un planeta mucho mejor. Gracias, maestro. ¿Cómo es el ritual, maestro? Entonces, habíamos hablado de los rituales de los hijos biológicos, pero ahora es el ritual de los iniciados. Estamos hablando de los iniciados por el guru. Entonces, este ritual dado por el guru es un ritual muy especial. Algunos, como el maestro Lahiri Mahasaya, inició a sus discípulos, por ejemplo, en los sueños. Se le aparecía el maestro a través de los sueños y le daba un nombre espiritual y le daba un mantra. Hay otros que son iniciados no con rituales muy complejos, simplemente conocen al guru y el guru con un toque de sus manos le hace despertar toda esa belleza espiritual que está guardada. Hay otros que son iniciados simplemente por escuchar la voz del maestro. Otros son iniciados solo por la mirada del maestro. Cuando el maestro mira al discípulo, surge en él como un despertar. Y tienen la opción entonces de cambiar su vida y convertirse en esos hermosos seres espirituales. Hay otros que sí tienen la bondad de pronto del guru de hacer algo así como un ritual védico. Y en ese momento ellos son los que reciben a través de ese ritual védico. Por ejemplo, muchas veces se les corta el cabello y luego les dan un nombre. Se hace un ritual especial. Muchas veces los cumbamelas o en días especiales astrológicos, y allí ellos van entonces cambiando su vida. A algunos el gurú les pone una ceniza sagrada en el tercer ojo y les da su nombre sagrado y así son iniciados. Algunos tienen rituales mucho más complejos, se cantan mantras, está toda la congregación reunida y entre todos los que están reunidos, el gurú especialmente, otros sanyasis, le dan la bendición. A veces el gurú no está presente, pero él encarga a sus sanyasis, que son como sus, se llama gurumuka, los enviados del gurú, para que ellos vayan dando las iniciaciones y vayan de esa manera recibiendo la posibilidad de cambiar su vida. Lo que decimos en esa iniciación es que el discípulo cambia su vida, vuelve a nacer como un bautismo, ya no vuelve a ser el mismo de antes y empieza a asumir un montón de responsabilidades. Empieza a trabajar cuestiones como, por ejemplo, enseñar los Vedas, empieza a sanar personas y se vuelve un ser que cumple con los yamas y niyamas, el ahimsa principalmente, la no violencia, la brahmacharya, la pureza, no robar, no matar, no mentir. Empieza a estudiar los Vedas, a hacer tapas y sacrificios, hacer ayunos, el vegetarianismo estricto y bueno, muchas otras cosas más. Sí. Que mire. Bueno, amigos, entonces, maestro, podríamos decir que los hijos tales como libros, negocios, canciones, proyectos en común, creaciones manuales, artísticas, ¿pueden ser hijos de luz? Bueno, ese es otro tipo de hijos de luz. ¿Por qué se llaman de luz? Porque son libros, por ejemplo, que van a ayudar a la humanidad a reflexionar. Son negocios que no van a destruir el planeta Tierra. Son proyectos que se tienen para que la sociedad esté mejor. Podríamos decir que hay obras de arte también como hijos de luz y grandes actividades filantrópicas. Entonces, este tipo de actividades también son considerados hijos, porque la humanidad necesita este tipo de situaciones. Sea una actividad científica que descubren, por ejemplo, una energía alternativa que salva el planeta, o quizás una medicina que ayuda a que las personas tengan más larga vida, o quizás hacen un descubrimiento arqueológico a través de una excavación para conocer cosas que se sabían del pasado y que son importantes para la humanidad. Es muy importante lo de los negocios, negocios que no dañen el planeta. No tiene nada que ver con esa minería ilegal o esa minería extensiva, ni ganadería extensiva, ni siembras extensivas. Por ejemplo, ahorita tan bonito que se está estudiando ya la agronomía alternativa con las semillas naturales, nativas, no con eso clonado ni con esos químicos que están generando tanto cáncer a la humanidad. Seguramente van a haber laboratorios alternativos, no como ahora que están generando un montón de medicamentos que generan efectos secundarios terribles para la humanidad y se vuelve como un negocio para producir dinero para las multinacionales, pero no la misión de sanar y ayudar a las demás. Cada persona en su profesión puede generar eso como un consultorio médico, un colegio, una escuela, una universidad, alguna industria, algún taller artesanal para generar cosas bonitas para que la humanidad se llene de luz. La luz de la sabiduría, la luz de la salud, la luz del bienestar. Gracias, maestro. ¿Y quiénes serían sus padres? Cualquiera de todos los que estamos escuchando este programa podríamos ser padres de esos proyectos. No necesariamente este tipo de hijos son de un hombre y una mujer. Pueden ser la familia que se une a hacer un proyecto, amigos, amigas, personas que tienen un interés en común como profesionales, sociedades, cooperativas, iglesias, monasterios, sacerdotes. Todo esto se va dando en la medida en que hay proyectos en común en favor de la humanidad. Estos hijos de luz son muy importantes, necesitamos estos hijos de luz. Por ejemplo, la emisora metropolicaradio.com es un hijo de luz. Fue dado a la vida por Miguel Rico, nuestro director, y pues por todas las personas que estuvieron apoyándole en la parte logística, la familia, y bueno, todo esto tecnológico también es parte de los hijos de luz. Podemos crear tecnologías que traigan bienestar para la humanidad. Así como se generan bombas atómicas para destruir al planeta, también existen proyectos tecnológicos para dar salud, para dar vida, para dar longevidad, para que las personas sean felices. Pueden ser temas artísticos. Cuando alguien ve una pintura bonita, por ejemplo, la iconografía hindú, vemos al señor Shiva. Eso nos lleva a abrir nuestros ojos como una ventana al más allá y empezar a cambiar todas las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Gracias, maestro. ¿Y cuál es la misión entonces de ellos? La misión es salvar el planeta, hacer que este planeta sea un planeta de más elevada vibración. La misión es que todos podamos ser felices, que todos nosotros podamos encontrar el samadhi, el nirvana, que son las metas más elevadas que cualquiera podría estar esperando. Maestro, ¿hay otros hijos espirituales de luz? Bueno, vienen otros que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, crear una clase de yoga. Que un instructor diga, vamos a hacer clases de yoga en los parques para que las personas que están enfermitas se sanen. Ese es un hijo de luz. Ese instructor entonces es el padre porque organiza el día, el lugar, saca los permisos apropiados. Y de esa manera poder llevar esa clase de yoga a alguien. Puede ser también el desarrollo de un ashram. Ya es un hijo gigante. Cuando el guru en un momento dado da la misión para que se vayan generando ashram en diferentes partes del planeta. Un Arren es un lugar donde se enseña el yoga, se estudia los Vedas, se practica todo lo que son los yamas y niyamas, y de esa manera es como un epicentro de luz para toda la humanidad, porque allí las personas que llegan encuentran paz, encuentran tranquilidad, encuentran amor, descubren la felicidad suprema y la sabiduría suprema. También vemos la construcción de lugares de rituales, pueden ser templos, pero no tanto los templos de cemento y piedra, no templos vivos. Un templo vivo es aquel lugar donde hay un ser de luz, un guru, un yogi, un swami, un sannyasi, en donde se reúne y allí entonces se empieza a generar como conocimiento, se empieza a generar rituales védicos para el beneficio del planeta, de las personas que viven cerca de ese lugar, se hace agradecimiento a los devas y se puede sacar toda esa oscuridad que haya en esas regiones, como problemas de enfermedades, problemas de violencia, de guerras, de maltrato. Y eso va haciendo que todas las personas que están cerca de esos como templos vivos van a poder avanzar en su espiritualidad. Entonces todo eso es muy hermoso. Tenemos la opción entonces de generar nuevos hijos de luz, hacer una canción, cantar un mantra, hacer actividades de tipo artístico. Por ejemplo, un buen proyecto sería hacer alimento y darle alimento a las personas que están en este momento pasando hambre. Algo bonito también podría ser recoger ropa y darle esa ropa a quienes están sin vestido. O hacer, por ejemplo, casas para que las personas que no tienen vivienda puedan tener un techo digno. O llevar servicios públicos a la humanidad. Bueno, hay muchas cosas. Lo importante en este tipo de actividades es que no se hacen con una intención comercial, no se hacen por fama ni por ego, se hace como una misión para darle esa ayuda a la humanidad, y es Dios, la Divinidad Suprema, que usa este tipo de seres de luz para que las personas que están sufriendo puedan liberarse un poco de ese sufrimiento. Desarrollar fe se hace por amor a la humanidad y sin esperar nada a cambio. Gracias, maestro. Bueno, amigos, entonces entramos ahora a la sección de preguntas. Y Mauricio Vicente de San José de Costa Rica pregunta, maestro, ¿existen por lo tanto los hijos de la oscuridad? ¿Y cómo sabemos identificarlos? Gracias. Un saludo para los amigos en Costa Rica. Tenemos testimonio de todo el mundo. En todo el mundo nos están ahí escuchando. Ok, los seres de oscuridad son los que están gobernando este planeta en este momento. Los que matan, los que violan, los que roban, los que se emborrachan, los que se drogan, los que están alimentándose con la sangre de los hermanitos menores sintientes que son los animales. Esa es una señal de oscuridad, una alimentación adármica. Cuando lo que se hace es también destruir a la naturaleza, entonces todos aquellos que están cortando las selvas, matando a los animales silvestres y promocionando los mataderos con fines económicos, son millones y millones de vaquitas, de ovejitas, de peces que están siendo masacrados en estos momentos por esos seres de oscuridad. Esos seres de oscuridad son los científicos que crean bombas atómicas y armas de todo tipo para destruir a la humanidad, crean drogas que generan efectos secundarios peores que las mismas enfermedades que quieren atacar con fines económicos. Todos esos que hacen tanto daño a la humanidad son los hijos de la oscuridad. José Balaguer desde Ciudad de México. ¿Los conocidos como niños índigos son los mismos hijos de luz? ¿Cuál sería la diferencia? Gracias y feliz cumpleaños a Metropólica y a todos ustedes. Los niños índigos son aquellos niños que nacen con el aura índigo. Hay niños violeta con el aura violeta. Hay niños con el aura más diamantina también. Podríamos decir que algunos niños índigos son niños de luz y otros no. Unos son que nacieron bien programados por los papitos, hijos de papás que tienen como toda esa preparación que hablamos nosotros, hijos del amor. Hay algunos niños índigos que nacen en familias que no están preparadas en cuanto a esto de traer un niño de luz. Pero vienen almas que por alguna razón, diríamos astrológica y kármica, están naciendo. Entonces muchos de estos niños que llamamos niños índigo, no, sus papás son carnívoros, pero ellos quieren ser vegetarianos. Sus papás son alcohólicos, pero ellos ya no quieren seguir tomando trago. Muchos de estos papás andan con malos hábitos y costumbres, pero ellos no quieren seguir con eso. Son niños que vienen a ayudar a la humanidad. Los niños de luz que hablamos en este programa son niños que los papás son santos, se podría decir. Son yoguis ejemplares y están trayendo seres crísticos. Son muy importantes. Estos niños índigo van a ayudar a los niños de luz a generar un planeta mucho mejor. Los niños de luz van a ser gurús, van a ser sanyasis. Los niños índigos y violeta van a ser sus devotos y colaboradores para los proyectos grandes que tienen para la humanidad. Margarita Salazar, desde Lima, Perú, dice que la Biblia de las Américas dice lo siguiente, en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pero no explica al respecto. ¿Podría, querido gurú, ayudarme a entender esto mejor? Happy Metropólica. Ay, muchas gracias. Tu pregunta está muy bonita, muy interesante. Lo que estábamos hablando, Margarita, desde Lima, un saludo a todos los amigos de Perú. Es que cuando vino Yeshua ben Joseph, Jesús, él era un hijo de luz, nació de María y José, que eran sacerdotes esenios, y ellos fueron hijos creados del amor y de la gran magia sexual, hijos del Espíritu Santo. Bueno, cuando alguien se vuelve un ser crístico, es hijo de luz. Son seres que, por ejemplo, Jesús era vegetariano, lo que pasa es que la iglesia ahora ha dicho que no, y él practicaba su meditación y tenía una relación de santidad. Y vino a cumplir una gran misión y él lo que quería es que todos los que fueran iniciados, bautizados en el Espíritu Santo como esenios, venían a ser seres especiales. Aconteció que con el paso del tiempo, este tipo de enseñanza se perdió y la religión se volvió un poco oscura, enseñando mentiras y viendo cómo hay personas que no practican la verdad enseñada por Jesús. Entonces ella, en la Biblia lo que querían era hablar sobre esos seres que eran realmente seguidores de Jesús, de sus enseñanzas, con el bautismo verdadero del Espíritu Santo, y lo que los reconocíamos eran vegetarianos, eran santos, seguían las enseñanzas puras de Jesús que él aprendió en la India, enseñaba sobre la meditación, la reencarnación y una vida espiritual sincera. Gracias, maestro. Prabhu Krishna Sundara, desde Ciudad de Panamá. Om Namah Shivaya. ¿Es posible que Shiva sea el hijo de la luz en la Trimurti? Y si es así, entonces sería el Pashupati. Gracias, querido gurú. Bueno, realmente Shiva no tiene padre ni madre. Entonces no podríamos decir que es el hijo de nada. Él es el padre de toda la humanidad, es el padre de Brahma, es el padre de Vishnu y es el padre de Rudra. El señor Pashupati se llama el señor de los animales y es el nombre que se le da a Rudra. Realmente Shiva es la luz del universo, él es la fuente original de toda la luz. Todos los avatares, todos los santos, todos los yogis somos devotos de Shiva. Shiva es el mismo Brahman supremo, le decimos Paramashiva. Entonces, sí hay hijos como Shankaracharya, que es un avatar del señor Shiva, que nació de sus padres en India y tuvo un cuerpo humano. Pero lo que habla de la teología shivaísta es que el señor Shiva no tiene padre ni madre. Él es el mismo Brahman supremo, es eterno, es fuente inagotable de felicidad y pureza. Gracias, maestro. Ramachandra Dasa Dasa, desde Montevideo, Uruguay. Hari Bol, Gurudev. ¿Es verdad esto, Guru? Shiva es el hijo de luz de la antigua diosa de la tierra, Anmavaru. De acuerdo con el mito de la misma, Takada nacieron los tres hermanos, Shiva y sus dos hermanos, Brahma y Vishnu, los tres miembros de la triada de dioses principales de los Devas. Estos tres dioses fueron los encargados de crear el cielo y la tierra. Técnicamente, y como dios supremo de la religión Brahma, se le supone el más poderoso de los dioses hindúes, aunque Shiva le ha disputado este puesto en más de una ocasión. Como parte del triunvirato divino junto a Vishnu y Brahma, Shiva se encargaba de representar a la destrucción y a la renovación en muchas de las decisiones, para mantener el equilibrio entre la creación y la neutralidad, que pregonaban sus hermanos respectivamente. Gracias, maestro querido Gurudev. Un saludo para los amigos allí en Uruguay. Bueno, hay que entender bien esta parte, porque Shiva, como hablamos, no tiene padre ni madre. Hay un aspecto de Shiva que se llama Sadashiva, que es mitad Shiva, mitad Shakti. Todavía no hay dualidad. Luego viene una división de Sadashiva, donde hay un aspecto que se llama Parashiva, de donde viene después Narayana, Vishnu y Rudra, y el aspecto de Shiva como Maheshvara. Y hay un aspecto de Parashakti, de donde surge Durga, Lakshmi, Saraswati, Maya, y todos los aspectos femeninos. Se dice que cuando Brahma quería crear, no pudo crear, porque faltaba la Shakti. Todo lo que es este mundo material viene de Shakti. Shakti es la que da la tierra, el aire, el fuego, el agua, el éter, el cuerpo físico, el cuerpo sutil, toda la creación del universo. Podemos decir que este aspecto de la Trimurti, conocida como Brahma, como Vishnu y Rudra, tienen la influencia de Shakti para poderse materializar. Pero Shiva es el mismo Brahman supremo, Paramashiva. Él es el Brahman supremo y manifiesto, no tiene nombre ni forma, no está sujeto al tiempo, al espacio ni a las tres gunas. Está más allá del prana, de la mente, está más allá del ego. Brahma, Vishnu y Rudra sí tienen su ego. Se dice que Rudra es como una especie de expansión de Shiva Maheshvara, quien nació de Sadashiva. Entonces tiene razón que esa madre divina que estás tú hablando allí es como la principal fuente de la Trimurti, pero hay que entender dentro de la teología que Shiva, llamado Paramashiva, nunca ha sido creado. Él es la fuente inagotable de eternidad y de él surgió Shakti. Shakti es la energía interna de Shiva. Gracias, maestro. La madre Shakti de aquí, desde Asunción, Paraguay, Om Namah, dice, ¿es entonces el señor Ganesh un hijo de luz? ¿Cómo debo referirme a ese hijo de luz y no causar ofensa? Gracias, que Dios bendiga a Metropólica. Qué bonito, muchas gracias. Un abrazo gigantesco para ti. Sí, es verdad. Lo que vemos nosotros es que el señor Ganesha es un hijo de Shiva y Parvati y es un hijo de luz, igual que Kartikeya. Y estos son seres que vienen a ayudar a la humanidad. Puedes orarle, él está guardando los templos internos y el templo externo. Le puedes orar con Om Ganeshaya Namaha, Om Gangana Pataye Namaha. Si tú haces ofrendas a Ganesh, tiene que ser ofrendas de bolitas maravillosas, de flores. Él no le gusta que le ofrenden nada de origen de carne, ni tragos, ni alcohol. Solo quiere que le ofrenda es alimentos sádvicos y que lo le ores con mucho amor. Si tú eres una buena devota de Shiva y de Parvati, el señor Ganesha va a estar muy feliz contigo y te va a dar muchas bendiciones, tanto materiales como espirituales. Rosita Núñez dice: buen día, maestro. En este pasaje de Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Esto quiere decir que el Señor Cristo nos consagró como hijos de luz? Sí, es verdad. Ser crísticos. Todos nosotros tenemos que ser seres crísticos, pero no solamente es por ser cristianos. Hay muchas personas de otras tradiciones que son también hijos de luz. José Aminto, desde Santiago de Chile, dice: ¿Buda es un hijo de luz? ¿Los budistas son hijos de luz? Entonces, gracias. Feliz día a los metropólicos. Bueno, Buda vino a cumplir una misión. La misión de él era enseñar ciertas tradiciones para hacer que los asuras no siguieran cumpliendo el Dharma, como dicen los Vedas, y así se pudiera enfrentar a algunos asuras que habían tenido poder. Y entonces, digamos que Buda lo que vino fue a cumplir una misión. Hay muchos budistas que no son hijos de luz, porque están haciendo cosas inapropiadas como comer pescado, comer carne. Están haciendo cosas que no se deben hacer. Pero podríamos decir que Buda sí fue un hijo de luz en la medida en que vino a cumplir una misión encargada como un avatar de Vishnu, a venir a hacer aquí algo importante, que era confundir a los asuras para que no cumplieran con el Sanatana Dharma. Bueno, la misión que tenemos en este programa es maravilloso, llevar la luz. Agradecemos a todos que nos hubieran acompañado. La conclusión es que tú puedes tener hijos de luz, prepárate, o tú puedes ser un niño índigo y estar en este momento preparándote para cumplir una gran misión. Estuvo con ustedes su servidor, Mauricio Ríos. Mi nombre espiritual, Shivacharya Mahangiri Maharaj. Gracias, amigos. Fue un gusto estar con ustedes. Recuerden que este programa fue producido por Paz Prensa Asran Chivaísta. Nos escucharon a través de metropolicaradio.com, quien hoy empieza a celebrar su cumpleaños número 11. Recuerden entonces participar con sus preguntas y comentarios a través de el chat. El director general de metropolicaradio.com, Miguel Antonio Rico López, en el máster Mauricio Ríos, conduciendo el programa Patricia Rodríguez Purnam Giri. Bienvenidos entonces al próximo programa, este domingo a las 8 de la noche. Un abrazo fuerte para Miguel Rico López, el padre de metropolicaradio.com. Es un gusto estar con ustedes y participar en esta grandiosa emisora. Om Namah Shivaya. Hasta la próxima. Se oye tan duro eso.